www.radiorock.com. ¿Qué pasa? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, según el horario que nos escuches. Si es en directo, son buenas tardes. Recibe los saludos de tu amigo Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 1043 del podcast en riguroso directo tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si la cosa no funciona, algún fallo habremos cometido en el ritual. No pusimos al más listo a pintar. Eso en cuanto a internet se refiere, porque también estamos en directo en FM en el 92.2 para Vitoria-Gasteiz a través de Norte Radio. En el 88.3 a través de Rock Radio para Iruña y en el 98.5 también a través de Rock Radio para Tudela. Siglos después, el pensamiento mágico sigue acechándonos. En diferido a cualquier hora de cualquier día en un montonazo de emisoras FM y también otras plataformas online estatales e internacionales que pasan la señal de este tu programa. Y a la hora que te dé la gana, en el día que más te apetezca, en el lugar donde te hayas plantado, si lo estás haciendo vía podcast. Así, esas son las maneras que tenemos de difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Galanda, norte de Teruel. En inglés, mi dinero se lo pulen. Coloca esos imanes en mi cuerpo. Voy a renunciar a las vacunas. Hoy nos están ayudando a abrir el programa la gente, los Escapum Rockers. Zaragoza no es la última y pa' casa. Aunque no lo asuma. Con este tema titulado Fraude Terapia, que viene como corte número 9 en Faunología Volumen 1. El último y más reciente trabajo discográfico de los zaragozanos. La última y pa' casa, wow, yeah. Susceptibles, mentes influenciables, gozan ciegamente del placebo. Usando la palabra terapia detrás, ya verás ya cómo pescamos con cebo. Batidos de tox, flores de bats, dietas milagrosas que curan el autismo. Asalto Mata Rock.com. Nos van a acompañar a lo largo de la primera parte del programa los chicos de La Última y pa' casa con más temas de ese Faunología Volumen 1, como este Rosario Dinamitera que está sonando bajo mis palabras. We'll be right back. Un programa en el que tenemos un montón de contenidos, como siempre. Rosario. Tenemos un par de conciertos que recomendarte todavía. Sobre tu mano bonita. De cara al fin de semana. Se lava la dinamita. Vamos a tener sección Fucking Master con los chicos de Doble Esfera, que van a estar en el cartel de un festival de los importantes este próximo verano de 2026. Que había en su corazón. Y alguna seccioncita de las nuestras, de las habituales. De cristales y metralla, ansiosa de otra batalla. Agradeciéndote a ti que nos estás escuchando ahora mismo, sea donde sea, sea como sea. Capaz de fundir leones, la flor de las municiones. Hoy hablo en singular, que otra vez tenemos a Rosa un poco en baja forma. Sembrabas en tu adversario, enfurecida Rosario. Así que hoy no puedo utilizar el plural majestático. Bueno, lo podría utilizar, pero no lo voy a hacer. O al menos lo voy a intentar. Pues como decía, agradeciéndote a ti que nos está escuchando ahora mismo, este episodio 1043, como cada uno de los episodios de Pequeño Tenasco, va dedicado para dos de nuestros, de nuestras fans acérrimas en redes sociales. Este episodio 1043 está dedicado, además ella lo ha visto, que se lo hemos dedicado ya, se le ha dado al me gusta, a Verónica Villena, y también dedicado para Fosky Marín. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de raso! ¿Quién conoció el enemigo? La mano de esta doncella. Venga, vamos ya directamente a por el primero de los conciertos que os tenemos que recomendar en el día de hoy. Los hardcore metal de pueblo. Los de Casterster son los crew que van a estar en Cervera, en el pub La Cova, este sábado 15 de noviembre a partir de las 10:30 de la noche. 5 euritos solamente en taquilla y podrán disfrutar tanto de los crew como de los Katsara. Como te digo, este concierto de los crew este sábado 15 de noviembre en La Cova, en la localidad lleidatana de Cervera. 5 euritos tienen la culpa y podrás escuchar temazos como este que va a sonar ya, que es el corte número 5 de Foscuria, el último EP hasta la fecha de la excelente formación hardcore metal de pueblo. Crew. Esto se titula Strange. Yeah! mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Viejas glorias. Pues fíjate que me he dado cuenta, después de que coloco este tema titulado Silent Divide en la sección de las viejas glorias, que la banda en sí misma no es una vieja gloria porque es de este siglo, es de 2004. Eso sí, se formó con tres ex-miembros de los Creed, que surgieron en 1994, junto con la voz del conocidísimo Miles Kennedy. Todos ellos viejas glorias en esto del rock and roll. Ellos son Alter Bridge. AB8, AB8 será en enero. Quédense con las pistas, ¿eh? A de Alter, B de Bridge, 8 de que será el octavo álbum de estudio para estos hard rockeros de Florida, que lo dicho, adelantan muy adelantadamente este anticipo titulado Silent Divide. Keep your head. One more accusation on display. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Fucking Master of Pinche Universe. Está sonando la nueva era del rock. Hay momentos de lucidez que son de corte número 2 y tema que da título al último trabajo discográfico, un maravilloso EP al cual da nombre de los murcianos Doble Esfera. Vuelven la nueva era del rock. Despertar. Un EP que está siendo excelentemente recibido en todos los medios de especializados de comunicación que todavía nos ocupamos de esto del rock and roll atrás, tu voz se quebrará y, solo hay un... y que también está siendo muy bien recibido en directo, tanto está llamando la atención que los Doble Esfera están de celebración absoluta y la nave va a despegar. Se paró el reloj, porque van a estar en el cartel de uno de los principales festivales de rock y metal en este verano de 2026. Ahora te contamos cuál. Claro, te lo va a contar Antonio Elzaurdia, guitarra y fundador de los Doble Esfera, que junto a Eladio Ruiz Pérez a la voz, Cristóbal Won al bajo y, yo creo que lo puedo decir ya, Patricio Jiménez a la batería, conforman este cuarteto murciano de rock. Escuchamos un poquito más este la nueva era del rock y ahora enseguidita tenemos a Antonio al aparato. Bien, pues saludamos ya al amigo, amiguísimo ya del programa y de la emisora de Santo Mata Radio Rock, Antonio Elzaurdia. Antonio, ¿qué tal, compañero? Hey, ¿qué tal? Encantado de estar aquí nuevamente con vosotros. Pues nosotros aquí disfrutando nuevamente de la nueva era del rock, de esos temazos de Doble Esfera, la esfera rodando y rodando bien, ¿verdad? Sí, sí, rodando ahí sin parar, como decimos, la esfera rodando sin parar. Estáis contentos, intuyo. Cuéntanos qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha pasado esta semana, con qué os habéis encontrado, Antonio. Sí, pues nada, estamos contentísimos porque hemos entrado en el cartel del Rock Imperium. Caray, palabras ahí, mayores, ¿eh? Sí, sí, la verdad que estamos, nos ha hecho mucha ilusión porque además es al lado de casa, en Cartagena, que es una ciudad que también siento como propia, Y bueno, pues la verdad que va a ser una pasada, ¿no? Va a ir todo el mundo, todos los seguidores del grupo de aquí por el sureste y bueno, gente que ya no está llegando, claro, de otros sitios, ¿no? Que a lo mejor no pasa por su ciudad y vienen al Rock Imperium y van a vernos por primera vez y tal. Y bueno, la verdad que ilusionado y contento, sí. Nosotros, por nuestra parte, podemos decir que sois la segunda de las bandas asociadas a entrar en el Rock Imperium en la edición del año pasado, no, en la anterior, creo que en la primera, ya entraron los zaragozanos al Duye y en esta edición entráis vosotros, que casi se nos antoja como que creo que es la cuarta edición ya del festival, como que han tardado un poco, ¿no?, en contar con vosotros, siendo prácticamente de casa. Es la quinta edición. Ah, la quinta edición ya, es que sí. ya pierdo la cuenta. Con tanta burbuja de festivales, yo pierdo la cuenta, de verdad. Sí, la verdad es que coincide también que en alguna de las ediciones el grupo no estaba, digamos, funcionando, porque también hicimos algún parón. Sí, bueno, ha habido bastantes vicisitudes, sí, ¿no?, alrededor de la banda en los últimos años. Y después también íbamos a entrar en alguna otra edición y al final no pudo ser. Y hemos entrado en esta y bueno, la verdad que muy agradecidos con Juan Antonio, el organizador del festival, de Mandel Live, ¿no? Uh-huh. De la promotora que lo lleva, y la verdad que muy muy contentos con él y agradecidos de que nos metan en el festival. Bueno, no es el... a ver, este probablemente sea el más grande en el que hayáis entrado, pero últimamente creo que recordar que estuvisteis también en un festival bastante potente, ¿no? Estuvimos, antes del último parón, estuvimos en el Molina Rock, en Murcia, que es un festival aquí no tan potente, evidentemente, pero un festival que en alguna edición, en esa edición estuvimos con Mago de Oz, con Obu, con Salatoga. Un festival que también es... Y últimamente, Antonio, que me suena que aparte de la gira vuestra habéis estado en algún no sé, me quiere sonar a mí. Hemos hecho, pues, bueno, festivales hemos hecho varios. Hicimos el Lupe Rock. El Lupe Rock creo que me suena a mí, que es ese... Sí, el Lupe Rock en Murcia, y hace tiempo, bueno, hemos hecho bastantes festivales por Almería, por Albacete. Hemos hecho bastantes festivales de corte mediano pequeño, uh-huh, en la trayectoria de la banda. Sí, es verdad que es el primer grande que vamos a hacer. Y bueno, lo que es la presentación de esta nueva era del rock, que la habéis llevado ya a varias capitales y que la seguís llevando, ¿cuál es el bagaje hasta el momento? El bagaje está siendo bastante bueno porque va en ascenso. Costó un poco arrancar, a decir verdad, con las primeras actuaciones, pero ahora se va notando ya esa repercusión que va teniendo la banda, y en las actuaciones que hemos hecho al volver del verano se ha notado. Y están funcionando muy bien. Aparte, los conciertos están siendo muy, muy calientes, ¿no?, con el público. Público que va, que se conoce las canciones, que viene a verte adrede, a propósito, que no es que a lo mejor van a ver al grupo que hace, al grupo supporter, o que... No. Gente que ya viene a conciencia a ver a la banda, ¿no? Después de ya de varios años de trayectoria, y eso la verdad que nos mola, que está funcionando bastante bien. Yo creo que este último trabajo os está ayudando mucho en ese aspecto, ¿eh? Me da a mí la sensación, porque es un trabajo más pequeño, ¿no?, en cuanto a número de canciones quizás, pero no pequeño en cuanto a calidad, no pequeño en cuanto a apuesta, no pequeño en cuanto a las mismas canciones, que son cuatro auténticos cañonazos. Yo creo que en vuestra trayectoria este está siendo un antes y un después, me da a mí la sensación, ¿eh? Sí, nosotros pensamos lo mismo. Además, como ya habíamos hecho un parón y llevábamos ya varios años de trayectoria, después de la pandemia nos costó arrancar, y cuando arrancamos volvimos a parar, pues hablamos el Adi y yo que teníamos que hacer, y vamos a hacer algo poco, pero bueno, vamos a hacer cuatro temazos, y los preparamos muy a conciencia para que los cuatro temazos funcionaran bien como single suelto, y la verdad que está gustando bastante. Además tenemos cerrado ya algún otro festival, ¿eh? Lo que pasa es que todavía no se ha anunciado. Pero cerrado al 100% tenemos otro festival, ¿eh? Y aún queda para el verano. Exclusiva, si lo tienes cerrado al 100%, exclusiva. Antonio, no te cortes, sí. Estás en Pequeño Ternasco con los Salto Mata Radio Rock. No podemos decir el nombre. A ver, zona geográfica. Zona geográfica, región de Murcia. ¿Región de Murcia también? Sí, también región de Murcia. Un festival también que el año pasado funcionó bien, uh-huh, y ya se hará público. Bueno, pues, bueno, amigas y amigos, echen sus cuentas, ¿eh? Otro festival grande en la región de Murcia y otra... A ver, a mí me da igual meter un follón, pero por respeto a ti no voy a decir nada, venga. la gente ya puede pensar. Y bueno, la verdad que muy contentos, ¿no? Porque más o menos los dos se han cerrado al mismo tiempo y queda un tiempo, ¿no? Y aparte ver también como que los organizadores, tanto el organizador del Rock Imperium como el organizador del festival... del otro festival, que notas que vamos, que quieren que toque el grupo, que están encantados con la presencia del grupo, y la verdad que eso nos alegra mucho. Muy bien. Otra de las cosas que entiendo yo que también nos está aportando bastante es que, bueno, la última vez que hablábamos contigo, que te tuvimos por aquí, dijimos que lo que era la formación de la banda erais Eladio, Cristóbal y tú, pero yo creo, y además que me la chiva un pajarito, esta mañana, que podemos decir que Patricio Jiménez a la batería, pues ya es uno más de la esfera de todas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, cuando entró Patricio, que justo va a ser un año que entró, hace un año que empezamos a ensayar con él, uh-huh. Que ya sale de hecho en los videoclips de la nueva era del rock y de la momia, aunque él no grabó las canciones, pero sale él ya en el videoclip. Claro, al principio, o sea, él estaba ilusionadísimo, nosotros también ilusionadísimos con él, pero bueno, como sabes que hemos tenido muchos cambios, sí, de formación en los últimos tiempos, pues no queríamos decir, venga, ¿sabes? Desde el principio sale en foto oficial, desde el principio, porque nos estábamos conociendo, ¿no? Aunque todos sabíamos que iba a funcionar. Ahora ya, evidentemente, es miembro totalmente oficial del grupo. Ya estamos grabando partes también temas nuevos con él y muy contentos. Yo de momento ya lo he puesto en vuestra página de Asalto Mata Radio Rock. Ya he cogido una foto que salí los cuatro ahí en los camerinos de creo que era de la Sala Marea Rock. Sí. y he puesto su nombre también en vuestra página en la web de Asalto Mata Radio Rock. Así que oficialmente, y ahora oficialmente del todo, confirmado por Antonio aquí en directo. Porque bueno, con el audio que le he hecho yo una pequeña trampa esta mañana para que se le quite el miedo a las entrevistas. Ya me lo había confirmado él también. Ya sabe que está condenado, que la siguiente la tiene que hacer él, ¿eh? Eso ya lo sabe. Exactamente. Sí, aparte, le iba a decir, digo, Eladio, ya, la próxima la haces tú, ya lo sabes, ¿eh? No te escapas. Pues claro, se ha puesto tan contento de que lo llamara que hemos estado hablando un rato. Digo, ¿has visto tú? Digo, si ahora hubiera estado esto grabando, lo podría poner como entrevista. Oh, pues es verdad, digo, pues ya ves tú el miedo que me tienes que tener a mí a la hora de estas líderes, ninguno. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar otro temita y luego hablamos, porque ya nos lo acabas de adelantar tú y era una de las cosas que te quería preguntar también de esos nuevos temas. Vamos a escuchar Ricky Rock, que fue el primer, creo recordar que fue el primer adelanto a la nueva era del rock, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a escuchar nuevamente Ricky Rock y ahora continuamos y nos desvelas más cositas, que hoy te veo caliente, Antonio, te veo hot. Sí, sí, la verdad que sí. Pues escuchamos Ricky Rock y ahora seguimos contigo. Salido bien, siempre ha llegado tarde, ha tomado una mala decisión. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Continúas en la sintonía de asaltomatarradiorock.com en internet o en la sintonía de Norte Radio. Por cierto, un saludo para nuestro amigo Juan Carlos, que nos está escuchando en la bici, ojito, desde Vitoria-Gasteiz, ahí a través del 92.2 de Norte Radio. También en la sintonía de Rock Radio para Iruña en el 88.3, para Tudela en el 98.5, en diferido en cualquiera del montonazo de emisoras FM y otras plataformas online, estatales e internacionales que pasan la señal de este tu programa, o si nos estás escuchando vía podcast, sea cual sea la manera que hayas elegido o que mejor te haya venido, muchas gracias por estar ahí. Nosotros estamos aquí y también tenemos aquí a Antonio Zordia, guitarrista, compositor, miembro fundador de Doble Esfera, con quien estamos hablando un poquito porque estáis muy de actualidad con ese anuncio reciente de que vais a participar en la quinta edición del Rock Imperio, el festival que se celebra cada verano en la ciudad de Cartagena, en el Parque El Batel, en esta ocasión los días 3, 4, 5 de julio de este 2026. Doble Esfera, estaréis la tarde prácticamente, no abriendo, pero prácticamente abriendo la última de las jornadas de este Rock Imperium, ¿verdad, Antonio? Tocamos el día 5, no abrimos en principio, tocamos a media tarde, pero bueno, que los horarios todavía no son oficiales, digamos que ya se harán públicos los horarios, ya se harán oficiales, porque puede haber variaciones. Exactamente, nosotros iremos informando conforme se acerque el concierto, pero de momento nos parecía motivo más que suficiente tenerte aquí, porque, chico, es motivo de alegría. Nosotros nos sentimos muy orgullosos que nuestras bandas asociadas vayan entrando poco a poco, vayan metiendo cabeza en esos grandes festivales que se celebran cada verano por a lo ancho y largo de la geografía de la piel de toro, es importante que empiece a haber relevo. Porque es que además que es una cosa que a mí me parece triste, que están llenísimos de bandas internacionales, que sí, que está muy bien, pero que es que lo que tenemos en casa está mucho mejor y necesita de oportunidades como esta. Así que nos alegramos muchísimo por vosotros, Antonio. Sí, gracias. Y bueno, además me gusta que este año, por ejemplo, Rock Imperium, ya otro año está metiendo grupos nacionales, ¿no?, de rock metal underground, no solo de la región de Murcia, ¿no?, de cualquier otro sitio de España y tal, y la verdad que... Antes comentábamos que Sanluya de Zaragoza y Soria estuvieron hace dos o tres ediciones, exactamente. Sí, también a veces son un grupo, o somos grupos que no somos, digamos, las típicas bandas que están en los carteles, ¿no?, normalmente en los últimos años, y eso está muy bien, ¿no?, que se vaya combinando las bandas típicas que están de puta madre, las grandes bandas internacionales que al final son las que a todos nos han hecho soñar, ¿no?, con dedicarnos a esto. Y después los grupos que estamos ahí, ¿no?, para dar ese relevo, lo que estás comentando, ¿no? Porque los grupos de toda la vida, pues no van a estar siempre. No, hombre, no, es que los grupos de toda la vida es que son heptagenarios, no sexagenarios, claro, no, heptagenarios, o sea, es que están más cerca de los 80 que de los 70, muchos de ellos, ya. Joder, claro, van a acabar, que es que no queda más remedio. Sí, y aparte de esta edición, me gustaba mucho esa combinación de grupos, por ejemplo, como grupos veteranos de la escena, también como Abulsen, ¿no?, aparte que hacen death metal, como los Lachen, que hacen trans metal, que cantan en euskera, que también son un grupo que viene de los años 90, ¿no? Uh-huh. Esa combinación con grupos más de ahora, como con nosotros, también hay un grupo mítico de Málaga que se llama Estrella Negra, están los Bajoteros de Valencia, con grupos, ¿no?, de este siglo, vamos. Exactamente, ¿no?, pero esa combinación de grupos de este siglo con grupos también de trayectoria en la escena aquí nacional, pues la verdad que mola, ¿no? Junto con las grandes bandas internacionales que al final en un cartel con Iron Maiden, pues la verdad que es un lujo, ¿no?, estar en un cartel con Iron Maiden, ¿no?, el grupo que muchos de nosotros no lo tenemos ahí como referente. Obviamente. Bueno, a ver, temas nuevos, porque tenemos poquito tiempo de entrevista. Antonio hoy nos está atendiendo un poco de esas maneras y no queremos entretenerle demasiado. Temas nuevos, creo, me da a mí la sensación, ya me corriges tú, que habéis optado por otro estudio esta vez. Sí, hemos estado por otro estudio, por Singularity Studio, que lo lleva Edu, que es el guitarrista de Sons of Aguirre. el grupo este de metal rap, que la verdad que está pegando bastante fuerte. Lo conocemos, y, sobre todo en su faceta con Scylla. Exactamente, él es guitarrista de Scylla. Bueno, se unieron con Sons of Aguirre, hicieron uno o dos discos al principio los dos solos. Al unirse con Scylla, pues cuando han pegado, ¿no?, ese salto. Y es un grupazo, vamos. Y la verdad que conocimos a Edu, genial con él. Y bueno, con Raúl de Lara, que llevaba el otro estudio, estamos encantados. Estaba con muchos problemas de agenda y dijimos, vamos a buscar otro estudio. Conocimos a Edu y la verdad que con Edu, genial también. Pero además, os habéis tenido que hacer una buena kilometrada, ¿no? De cerca de casa nos cae este. Está más lejos, está en San Vicente del Raspey, pero bueno, lo tenemos a un poquito menos de una hora. Ah, vale. Y es que claro, es que yo oigo nombres de poblaciones en catalán y no controlo en qué parte de Levante puede estar, ¿no? Obviamente puede ser, obviamente Alicante será esto, ¿no? Está en Alicante, claro, vale, entonces lo tenemos, vale, está vale, justo aparte pegado. Yo, a ver si se han tenido que ir hasta Tarragona a grabar, me cago no, en todo. No, no, no, los Sons of Aguirre son de allí, de Alicante. Y nada, y San Vicente nos pillan ahorita, entonces muy bien, la verdad, y bueno, encantado. Estábamos encantados con Raúl y estamos encantados con Edu, la verdad que es un gustazo trabajar con ambos. Ya Patri tocando, metiendo las baterías ya, claro. Sí, ya Patricio metiendo las baterías, que de puta madre ha ido con él. Y muy bien, nada, estamos ya terminemos. Son dos temitas y tenemos ya prácticamente todo grabado, nos falta algunos detalles y eso, ya pues mezclarlo. Y bueno, irán saliendo. Yo creo que el primero lo sacaremos para primeros de año. Y el segundo lo sacaremos para antes del Rock Imperio. ¿Son dos temas de cara a tener cosas nuevas o son dos temas que anticipan más temas y otro trabajo? Pues mira, yo creo que van a ser son dos temas sueltos que van a salir, ¿vale? Independientemente de que después hagamos otro trabajo. El primero, creo que vamos a sacar primero uno que es totalmente nuevo, ¿no? Un tema bastante novedoso también en lo que solemos hacer con Doble Espera, haciendo nuestro sello. Pero bueno, que intentamos avanzar en otros caminos. Y después el otro que creo, que digo creo porque claro, todo esto lo estamos hablando ahora mismo, ¿no? Entonces el otro es un tema muy antiguo, que hemos rescatado Eladio y yo, hemos decidido rescatarlo. Sí. Y que hacíamos hace mucho tiempo los dos ya, con otro grupo, hemos decidido rescatarlo y creo que lo vamos a sacar justo antes del Rock Imperium para que sea un motivo más de celebración ese concierto. Muy bien, pues de puta madre, muy bien pensado. Dos temitas nuevos porque, a ver, la nueva era del rock está muy bien, pero en cuanto te vas se quedaba cortito y te quedas con las ganas, así que sí, está estupendo que saquéis otros dos temitas más. De cara a los fans, a los fanáticos, que dirían en Latinoamérica. Sí, aparte lo sabíamos, digo, vamos a sacar el EP de cuatro temas, pero necesitamos algo más porque son pocos temas, evidentemente. Y eso, por eso estos dos que van a ser de unión para el siguiente trabajo, ya que ya. Muy bien, pues Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por tantas excelentes noticias. Vamos a estar bien atentos, por supuesto, a todas las novedades que vayáis incorporando, a más conciertos, que sé que alguno más antes del Rock Imperium probablemente deis. Y, sí. Y lo dicho, muchas gracias. Ya sabes que esta es tu casa y aquí nos tienes cuando quieras. Pues nada, muchísimas gracias por llamarnos, como siempre. Un abrazo para Rosa Rosae. Eso es, que la tenemos aquí malita. Sí. Y nada, que un placer. Está aquí conmigo en el estudio, hoy no habla, pero está aquí, así que te está escuchando, ¿eh? Muchos besos. Y nada, pues sí, tenemos otros conciertos antes. Tenemos Bilbao, tenemos Málaga, tenemos Barcelona, tenemos Gijón, pondremos alguno más. Y después la fiesta magnífica del Rock Imperium, donde esperamos allí a todo el mundo. Y bueno, y más cositas que irán saliendo. Pues vamos a escuchar, yo creo que el tema que más os piden en todos los conciertos, que es el corte número 4 de la nueva era del rock, La Momia, que ha sido y está siendo un auténtico éxito. Doble Espera, La Momia. Antonio, muchas gracias. Muchísimas gracias. fantástica, fantástica entrevista como siempre con el amigo Antonio Alzaurdia, guitarrista, compositor, miembro fundador de los Doble Esfera. Ahí seguimos con los con la última Impagasa, con esos temas de su último disco Faunología Volumen 1, acompañándolos como música de fondo. Y tenemos que anunciaros un conciertito de última hora. Hace poco os comentábamos que Leviatán nos comentaban que paraban un poco su actividad en cuanto a escenarios se refiere, para centrarse en grabar nuevos temas, en tanto en componerlos en el local como grabarlos en el estudio. Pero acaban de sorprender con un concierto este fin de semana, y es que claro, ¿quién se resiste a un buen vermú? Leviatán estarán en la cercana localidad a su Alicante natal, en la localidad de Ondara, dentro de la feria de esa localidad alicantina. Situada en la comarca de la Marina Alta, se ve que la fira de Ondara es una feria que se iba viniendo celebrando muchos, muchos años y que tiene mucha tradición y que acoge a mucha gente. Pues bueno, dentro de las actividades de esa feria, el sábado 15, no, el domingo 16 de noviembre, el bar Gávila, a partir de las 12 del mediodía, de la hora del vermú, ha organizado un almuerzo vermú metalero. Pones 13 pavitos y te llevas un almuerzo de puta madre, y además ves actuar a lo Leviatán. Así que si te vas a acercar por la feria de Ondara este fin de semana, que sepas que el domingo el almuerzo es heavy metal, es un almuerzo metálico total, un almuerzo para hacerlo con los puños en alto. Con ni más ni menos que los alicantinos Leviatán. Rock, rock, rock. asaltomatarradiorock.com. Tocamiento C. El relleno. No solemos acabar con tocamiento los jueves, pero hoy sí. Hoy vamos a despedirnos y a disfrutar de este auténtico temazo que nos viene muy bien, pero que muy bien, porque se llama Tres maneras de decir adiós, Three ways to say goodbye. Corte número 4 del más reciente trabajo discográfico de los pontevedreses Blue Merrow, un EP que tiene temas grabados en estudio y temas grabados en una sesión en directo, en una sesión live. Como es el caso de este corte número 4, como te digo, titulado Tres maneras de decir adiós. Tres maneras, three ways to say goodbye. Con ellos, con los Blue Merrow, no, me despido hasta el lunes. Disfrutar del fin de semana, acudir a los conciertos que os hemos recomendado unos cuantos, a pesar de que tanto el de los Evanora como el de los Decum se han visto suspendidos, pero los demás se van a llevar todos a cabo. Que no se os lleve el temporal por delante, en tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la para. El lunes más, si os quiere, agures, mon amores. Estos son Blue Merrow, estos son tres maneras de decir goodbye, three ways to say goodbye.